Este lunes al mediodía, la Comisión Provincial por la Memoria realizó una conferencia de prensa para denunciar las intimidaciones sufridas por Walter Doctors y Silvia Fontana, testigos de juicios contra el genocida Miguel Osvaldo Echecolás, entre otros juicios por delitos de lesa humanidad. De la conferencia participaron los integrantes de la comisión. Adolfo Pérez Esquivel definió lo ocurrido con la familia platense y durante la represión del día viernes después de la marcha por Santiago Maldonado como intimidaciones de grupos de tareas. Lo que vamos a ver ahora en la conferencia de prensa, que con custodio y todos se le introducen, los atan, le roban documentación, quiere decir que lo que consideramos obra de mano desocupada volvió a estar muy ocupada. Intimidaciones, volver otra vez a actuar en la clandestinidad de grupos de tareas. El pueblo argentino va a tener que estar alerta, porque fíjense en lo que pasó en Plaza de Mayo, no fue durante la marcha. La marcha, la concentración ya estaba disuelta. No, lo que quedaron estos grupos me hace acordar mucho cuando fue al ALCA, en Mar del Plata, que después de la concentración en el Estadio Mundialito con 45.000 personas, fue increíble la violencia que se desató. No, pero eso no fue la gente. Y ahora con eso tapan todo. Tapan la desaparición de Santiago, por qué se llegó a esta situación. Es decir, se trata de eludir los problemas y mostrar de que todas las manifestaciones son violentas. Y esto es parte de la política represiva del gobierno. También Nora Cortiñas, integrante de la comisión y de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, denunció el accionar del gobierno nacional y las intimidaciones que vienen sucediéndose. Lo de Santiago quieren dejarlo tapado con otros hechos que van sucediéndose, como diciendo, no tapamos la señora Bullrich manejando la gendarmería, no solamente en el hecho de Santiago, sino entrar en facultades, entrar en escuelas. Día por día tenemos cosas que quizá no nos sorprende si pensamos la ideología del gobierno, pero yo creo que este gobierno ganó este lugar con votos, no con botas, y parecería que fuera apoyado en botas. Entonces creo que ahora lo de Silvia y Walter muestra también que ni siquiera el testigo protegido, ni siquiera una custodia, no vale nada absolutamente para tener seguridad. El 23 de agosto, a las 5:30 de la mañana, dos hombres armados ingresaron a la casa de Walter Doctors y su esposa Silvia Fontana. Doctors declaró junto a Jorge Julio López y luego de la desaparición del albañil de la que se cumplen 11 años este 18 de septiembre, se le asignó una custodia de protección a cargo del Tribunal Federal número 3 y materializada por la Policía Federal. Durante la entradera, los delincuentes recibieron dos llamadas telefónicas. Al ser increpados por Silvia sobre por qué entraban a la casa de dos jubilados a fin de mes, recibieron por respuesta: "Esta es la casa, señora. A nosotros no nos importa que tengan custodia ni que sean testigos". Desde Radio Estación Sur de La Plata, para Informativo Farco, Corina Duarte.